En la feria del maestro Andrés he comprado un violino, fiu, fiu, el violino, fiu, fiu, el violino. A la miré, en la feria del maestro Andrés. A la miré, en la feria del maestro Andrés. En la feria del maestro Andrés he comprado una viola, fao, fao, la viola. Fao, fao, la viola. Fiu, fiu, el violino. Fiu, fiu, el violino. A la miré.